Oh, el ritmo de la chichi. Muévelo. Vamos que la muevo toda. Porque sabes una cosa, y de grande soy viciosa. Viciosa, viciosa, viciosa. Se me calienta la chichi. Viciosa, viciosa, viciosa. Se me calienta la chichi. Viciosa, se me calienta la chichi. El calor de la chichi. Méteme la mano abajo. Viciosa, viciosa, viciosa, se me calienta la chichi. Viciosa, viciosa, se me calienta la chichi. Viciosa, viciosa, viciosa, se me calienta la chichi. Oh, el ritmo de la chichi.